tell me it's wrong, but I love wine, women, and song. Me and the boys are gonna tell you about it right now. Now listen. Give me a good time, woman, and a love potion bottle of booze. ¡Hey! Miércoles, 5:30, y en Radio Arrebato, ¡ja! Es la hora del rock. Es la hora de escuchar Esto es Rock. Buenas tardes y feliz año, Paco. Buenas tardes y feliz año, Felipe, y buenas vibraciones. ¿Me subes? Joder, ahí, buenas tardes. Buenas tardes, Felipe, feliz año y buenas tardes a todos los Metalhead Around the World, una semana más y una menos, emitiendo de Guadalajara Ciudad, Estudio Fernando Borlán de Radio Arrebato para saltomatarradiorock.com, Castilla-La Mancha Activa Radio.es y todos los conviners del mundo rockero. La vida en color de rock. Ya, muy bien, muy bien. Bueno, ¿qué tal tu fin de año? ¿Rockero o no? Rockero y verdadero. Hasta donde yo te dejé fue rockero. Me dejaste en todo el rockerismo. Bueno, te dejé, sí, con un puntito funky, ¿eh? ¿Cómo bailabas, macho? Aflojando la cadera. Escucha, allá donde fueres, a lo que vieres. Sí, señor. Si la gente baila... Tú a bailar. Sí, señor, sí, señor. Venga, va, vamos a empezar el año... como de costumbre, con algún clasiquillo, en esta ocasión a Rat, el You're in Love, The Invasion on Your Privacy, del año 85. La banda con la que vamos a comenzar reinó en los primeros 80. Mientras al otro lado del Atlántico se disfrutaba plenamente de la New Wave of British Heavy Metal, en Estados Unidos, con un poco de retraso, se gestó por la respuesta a ese movimiento. Pero si el movimiento europeo tenía ciertas características, aquí se adoptó el ADN USA. Música sí, pero como siempre los americanos, ese componente de espectáculo que tal vez a los europeos en algún momento nos falta. En esa época ya estaba funcionando otra banda en la misma onda, los Moldy Crew. Llevaban desde el 81, habían sacado ya dos discos y pues empezaban dando guerra, pero los que fueron dando el golpetazo tremendo fueron los Rat en el 84 con el Out of the Cellar y Tawny Kitaen en la portada. ¿Te acuerdas la fugaz novia de... Me acuerdo. De David Coverdale. Me acuerdo. Pero aquí también traen otra. Despedida soltero también salía de película. Bueno, aquí aquí salía otra actriz que era Marianne Gravatt, una playmate. Es Playboy, sí, señor. Sale también en el vídeo, la portada en el vídeo. Y yo creo que está mejor la chavala esta, ¿eh? Bueno. No parecía que le doliese nada, ¿no? Bueno. La verdad es que lo petaron. Si en el primer LP Rat sonaban como ningún otro grupo sonaba en esa época, en el segundo, pues mejor todavía. La producción seguía siendo de Bob Hill. La guitarra de Warren DeMartini, la voz de Stephen Percy que lo hacía con un tono, la verdad es que poco habitual. La primera vez que yo me enfrenté a esa voz, no me sonaba nada. Era una voz muy, muy, con un timbre muy, muy curioso. Vestía con un pantalón de cota de malla y usaba un flequillo menos habitual aún que su tono de voz. ¿Tú recuerdas ese flequillo que llevaba el tío? Bueno, vendieron la Mundial y se fueron a por este Invasion on Your Privacy con muy, muy, muy, muy grandes expectativas. Si el primer LP los encumbró por encima de los Multicrew, el segundo ya los confirmó con la banda más grande de los Estados Unidos. Y decir de los Estados Unidos es la banda más grande a nivel mundial en este tipo de música que a nosotros nos gusta. Si en la época se alucinó con el Round and Round, que fue el primer single con el que sacaron del primer LP, con el segundo LP ya se perdió sentido con todos los singles, que fueron varios. Vendió mucho más. Y pues lo que comentaba antes, se quitaron de medio a Keatine de la portada, pero pusieron a otra chica que estaba pues posiblemente mejor, Marianne Gravatt. ¿Sabes lo que hizo la Parents Music Resource Center? Bueno, pues ya me imagino, por la pegatina, ¿no? Afirmó que la cubierta del disco incitaba a la escopofilia. Por favor, aclaranos. ¿Sabes lo que es la escopofilia? No, yo no lo sé. El voyerismo. Anda. Que hacer de cositas. Que no es el voyerismo. No, no es hacer bollos, sino es... Voyerismo. Ah, de Boyer. Es que yo soy de inglés, aunque vale, no lo parezca. Vale. Muy bien, pues oye. Escopofilia, apúntatela. Hemos aprendido una nueva, sí señor. Bueno, la banda era una maquinaria perfecta. Aparte de los dos mencionados, Stephen Percy y Warren DeMartini, fantástico guitarrista, había otro buen guitarrista, que como Robin Crosby, que bueno, al principio era el líder de la banda, pues posiblemente por experiencia o por edad, pero que rápidamente tuvo que ceder ese liderato a cargo de Stephen Percy y de Warren DeMartini. Warren DeMartini, la verdad es que es uno de los mejores guitarristas que salieron por aquellos años. ¿Sabes? Hace un vermú buenísimo, además. Blanco-negro, sí, señor. Warren DeMartini sustituyó a Jackie Lee, el guitarrista luego de Ragcut y luego de Ozzy Osbourne. De Ozzy. También estaba la sección rítmica, pues dos tíos excepcionales, Juan Cruzier, de origen cubano, y Bobby Blocher. Y pues con esa sección rítmica, esa voz, esas guitarras, el escandaloso ritmo de vida muy propio de los años 80 en Los Ángeles... Nada puede salir mal. Las letras sucias y bastante provocadoras, pues bueno, el éxito, la verdad que estaba más asegurado. Producido de nuevo por Bo Hill, como decíamos antes, que hizo un trabajo tremendo, limpio. El disco seguía teniendo canciones muy pegadizas que iban a sonar en todas las radios, pero no restó ni un ápice de fuerza. Las canciones suenan con unas doble guitarras tremendas. Bobby Blocher ha sido el que al final ha provocado esa división en la banda. Hace como unos 10 años sacaron otro LP, Infestation, tremendo disco de vuelta, y quisieron venir a... Bueno, organizaron una gira, tenían planificado tocar en creo que era en la Riviera, compramos las entradas y al final pues se pelearon de nuevo Bobby Blocher y el resto y no pudieron... Al pedo. No tocaron. Estaban entonces en la banda Carlos Cavazo en lugar del fallecido Robin Crosby y Warren DeMartini con Juan Cruzier y el cantante Stephen Percy. 5 LPs consecutivos de platino. Muy bien. Ojo, eso la verdad es que lo han conseguido muy poquitas bandas. Platino y multiplatino. DeMartini, ya digo, sustituyó a Jackie Lee, que luego fue Rockat. Y Juan Cruzier, ¿tú sabes dónde estaba antes? ¿El bajista? No. En Dokken. Ilústrame. Y se salió de un poquito de Rat, volvió a Dokken, grabó alguna cosilla, pero no apareció en los créditos del primer LP de Dokken. Bueno, sin más preámbulos, que ya ha habido muchos. Invasion Your Privacy es el LP del 85, y el single y la canción con la que abren el disco, John in Love, del año 85, Rat. Escopofilia total. Midnight subway train, you're calling all the shots, you strip a lightning, you're in love. You take the evening one-on-one, you're only living to have fun. You want to use me, take me home tonight, I'll make you wish that you were mine. You strip a lightning. Muy bien. Temazo. Bien, temazo. Me pone los pelos, los vellos, como escarpias que dicen las folclóricas. Me pone los vellos. Está muy folclórico todo. Vamos ahora con Blackfoot, ¿eh? A sus pies. A sus pies, señora. A sus pies. Y el EP Maurounden, lanzado en el 81 y el último gran álbum de Blackfoot. Bueno, el último no. Sí. Luego tuvieron el directo, luego metieron tecladitos, vino Ken Hensley. Vertical Smile es fantástico. Los tres, el anterior y el anterior, los mejores. No. Este, sí. Luego ya se fueron al Lahore y al... Discrepo. No me extrañaría. Blackfoot son una institución dentro del rock sureño, los más jarroqueros y cañeros, junto a lo mejor Molly Hatchet. Molly Hatchet, sí. ¿Ahí sí está de acuerdo? Sí. Vale, Maurounden trae 9 canciones y todas buenas. ¿Qué se puede decir? Liderados por Rick Metlock. Primer batería de... No, ni idea. Lynyrd Skynyrd, que afortunadamente cambió la guitarra para fundar... ¿Tocó la batería en Lynyrd Skynyrd? Y ahora ha vuelto. Ahora está tocando la guitarra, sí, ya lleva ya muchos años. Eso no sabía, tocaba la batería. Era primer batería de Lynyrd Skynyrd. Así que nada, vamos a pinchar Good Morning, que abre este magnífico LP Maurounden. Ya rendido a tus pies hasta la próxima canción, ¿eh? Hasta la próxima canción. Sí, porque luego no te va a gustar. Oye, tremendo es Blackfoot. La verdad es que es de los grupos que yo no he visto y que siempre me arrepiento de no haber conseguido verlos. Buenísimos. Sí, señor. Venga. Dry River. el grupo español desde de Castellón, que se formaron en el 2004, han sacado un disco, joder, que a mí mira que me mosquea que Spotify te promocione un disco, pero si luego te comentan que lo ha producido Carlos Raya, guitarrista de Sangre Azul, bueno, la cosa no puede pintar mal, es uno de los mejores productores que hay en el país. Es seguramente una de las mejores bandas de rock progresivo que hay en el país. Rock para adultos, metal progresivo, reminiscencias a Queen o a Dream Theater. Seguramente, bueno, tienen una banda de tributo a Queen que se llaman ¿cómo se llama? ¿Cómo es el título? Bathtomet Boys. Uh-huh. En vez de Bathtomet Girl, que es la canción. La canción de Queen, bueno, Bathtomet Boys. Con lo cual, creo que le gusta. Carlos Raya ha dado más brillo a esa grandilocuencia musical. Y Ángel Belincher es un cantante excepcional, a pesar de que tú digas que es de la Disney. No. Solo, ahora cuando lo oigáis, no, sin meterme con nadie, que a mí me lo ha parecido, a ver si nos parece que está cantando en una peli de Disney. Yo creo que es uno de los mejores cantantes. Que sí. Bueno, la peli de Disney cantan bien. Eso, sí. Bueno, Ángel Belincher es un cantante excepcional, y el guitarra Guillermo Guerrero, bueno, pues es que hay que escucharlo, ¿eh? Elegancia, ejecución exquisita y yo creo que un buen gusto. Desde Castellón, Dry River y el último disco, Cuarto Creciente, y la canción La Libertad. ¿De qué sirvió la libertad? ¿Cómo usé mi tiempo aquí? ¿Fue una ilusión o fue real? Si no quiero ser quien fui, siento que ha llegado la hora de querer vivir. Encontrar el valor para salir de mi refugio. Tal vez, si por una vez fuera el actor, tal vez ya sabría que puedo gritar, reír o llorar, volar hasta el más allá y no sentir que no estoy vivo. Despertar del sueño profundo. Tal vez, si empezara la revolución, tal vez ya sabría que puedo vibrar, puedo crear y puedo querer. Thank you. Paco. A ver si me lo parece. Haz el contrapunto. El poquito Walt Disney, no te, o un poquito de musical, ¿no? Cantante de musical. Tú quédate con lo bueno. Dream Theater y Queen. No me lo vas a reconocer. Vale. His. His es el último trabajo de Wormrot, que vienen desde Singapur. Ahí lo tienes. 21 temas en 33 minutos. Dicho todo. 21 temas llenos de buen greencore, claro, con elementos hardcore, crush y power violence. Igualamelo, amigo. Power violence. Power violence, ¿eh? Los cánticos de Riff, que es el cantante, son tan tétricos como ininteligibles, como los míos. Ininteligibles. Realmente brutales. El caos y los constantes. Constantes. Bien. Constantes y rápidos cambios de ritmo impiden relajarte. Un auténtico revientatímpanos, ¿eh? Especial para los comeclavos más exigentes. Vamos con... Queda todo dicho. Estos... Comeclavos. Música para comeclavos. Singapurense, ¿no? ¿Será? ¿Singapur? Singapurense. Pues no lo sé. O singapureño, no lo sé. No sé cuál es la gentilicia. No tengo ni idea. Wormrot, Behind the Closer Door. Contero, macho, a este ritmo, joder. ¿Te ha gustado? Oh, bueno, mira, macho. No te, ni te lo imaginas. Ni te lo imaginas. Para los comeclavos más exigentes. Sí, sí, sí. Música para comeclavos. Espérate, que lo muy bien, punta. Música para comeclavos. Comeclavos. Jodo, petaca. Venga, los Motor Jesus. Bien. Bueno, va la cosa bien. Pues el, LP de, el segundo LP del 2006, Dee Rider. El primer LP de esta banda alemana, que son de Mönchengladbach, como el Borussia de Mönchengladbach, al que el Madrid fulminó en los años 80 en la extinta Copa UEFA. De la UEFA, Copa sí. De Ferias. Copa de Ferias, el señor. Sí. Lo sacaron el primer disco como Shit Hit, que tú que sabes de inglés es cabeza de mierda, ¿no? Sí, Shit. Sid Hit. Sí. Y en Estados Unidos tuvieron que... Lo sacó Locomotiv, el sello español. Y tuvieron que ponerle X Hit. Por los temas estos. Por no poner la censura y todas estas cosas, ¿no? Y al final, bueno, decidieron cambiar el nombre definitivamente por el de Motor Jesus. Yo creo que es bastante más comercial, pero también suena bastante más rockero. Un cruce de rock, metal, punk, en la mejor tradición de Motorhead. A mí lo que más me ha sorprendido de este grupo alemán es por la predilección que tienen por el rock and roll, el heavy metal clásico, el punk o el stoner rock. Muy bien. Me gusta cómo combina estos géneros con otros estilos como uno que te gusta a ti, el groove, el metal alternativo y el rock escandinavo, ¿no? Pero siempre con un toque fresco, con buenas melodías y una actitud muy gamberra y muy furiosa. El mayor exponente de estos adjetivos posiblemente sea Chris Birch, el cantante. Solo quedan ya el cantante y el guitarra, que son los que manejan todo el cotarro. Tiene una voz muy particular, potente y agresiva. Una mezcla de John Bass, de Arnold Sein o Anthrax y Miles Kennedy. Muy bien. A estos tíos los metes en un festival, en el festival que sea, a la hora que sea, y levantan pasiones. Y ganan. Y se arremolina el personal. Vale, pues seguro, porque lo que está saliendo en los festivales últimamente es muy digno. Tienen como ya creo que son 3 discos más y un directo. Y a mí la verdad es que me han sorprendido gratamente. Si a ti también te gustan, Paco, ya estoy más que contento. Pues ya está. Venga, el feliz tema es todos. Destroyer de Dee Rider del año 2006. Motor Jesus. Bueno, hay que darles una oportunidad muy bien. A esta gente. Sí, sí, sí, una y dos. Sí, señor, me molan. Continuamos. Mientras esperamos la Galores, no, eso era otra cosa. Mientras esperamos noticias sobre el futuro de la banda Power Trip, tras la muerte del cantante Riley Gale, su guitarrista Blake Ibanez, publicado Maniac, el EP debut de su nueva banda Fugitive. Molan que te cagas. En ella se acompaña de gente como The Creeping Dead o The Impalers. El bueno y viejo thrash metal, rápido y furioso. La agresividad que uno espera está aquí. Si necesitas algo para volarte los sesos, no busques más, Felipe. ¿Esto es para come clavos o para come chincheta solo? Ahora me lo cuentas. Bueno. Venga, vamos con Fugitive y The Javelin. Tan rapidillos como los otros, ¿eh? ¿Ha gustado? Joder, sí, sí, sí. Vale. Esto no llega a la categoría de come clavos, hombre, no fastidies. Venga, Danzig, el segundo LP, el Lucifuge, del año 90. El tema Long Way Back From Hell. Discazo, le cojas por donde le cojas. La verdad es que este cabrón de tío, macho, Misfit los hizo grandes, Samhain también, muy buena banda, han caído por aquí, por este programa. Y con Danzig. Danzig es una ciudad polaca, ¿no? ¿No? Pues también, la verdad es que fantástico. Cada vez va cambiando su estilo, va progresando. Yo creo que los tíos inquietos y que son buenos músicos suelen hacer eso. Y bueno, pues ya digo, tras irse de Misfits y formar Samhain en el año 87, pues cambian el nombre a Danzig. En el 88 sacan su primer LP y poco a poco han ido cambiando de sonido. Del gothic metal, de sus comienzos, un sonido más blues, más pesado, más... Heavy blues, rock satánico. ¿Sí? El mal y el fantasma de Elvis y Morrison planean en este disco. ¿A ti no te recuerda a un yes. Morrison enfadado? Yes. ¿Eh? Sí, sí, macho. Yo lo oigo, digo, me cago en la leche. Si Morrison hubiese tenido más cuerpo, más corpachón y peor mala leche, ¿eh? Sería este tipo. En el 96 firmaron con Hollywood Records, a lo que decías tú de Disney, que era propiedad de Disney, y muchos grupos religiosos boicotearon a la empresa del Ratón Orejón. A mí, como decías tú, la verdad es que siempre me recuerda a Jim Morrison enfadado, mezclado tal vez con esa musicalidad que tenía Elvis. Buena combinación. La verdad es que el rock gótico o el rock and roll que hemos... Got and roll de gente como Danzig o como The 69 Eyes, me parece acojonante. Seguramente sea este el álbum más inspirado que tiene Danzig, aunque para gustos, los colores. Danzig, el segundo LP, Lucifuge. Long Way From Bang, joder, Long Way Back From Hell. ¶¶ la siguiente canción también. Venga. Yo creo que es el mejor disco de Alucin, ¿eh? Macho. Tremendo, muy bueno. Saludamos en este momento a todos los amigos del Real Metal Magazine. Somos Esto Rock, Felipe Hernando y Paco Yagüe, emitiendo el Darío de Arrebato en Guadalajara. Encantados con esta experiencia de participar en este podcast que reúne a más de 20 programas rockeros de toda la geografía española. Siempre dando caña. Nosotros vamos a presentaros a una joven banda de thrash metal progresivo llamada Sudden. Viene de Guadalajara y acaban de publicar su primer larga duración titulado Welcome to the Darkness, que es una auténtica patada en la boca. Os dejamos con The Way of Corpse, lo nuevo de Sudden, y nos oímos en próximas entregas de Real Metal Magazine. Un abrazo. Guadalajara, suena sonido internacional, ¿eh? Sonido... Sí, muy buen sonido, muy buena producción. Cojonante. Sí, señor, desde Guadalajara con amor. Venga, vamos a poner a un grupo español. ¿Desde Guadalajara también? No, este es desde Cataluña, no sé si es de Barcelona, ¿dónde? Gurú. Al frente de Gurú, que a lo mejor no suena, para el que no conozca esta banda, diríamos que es un grupo de David Palau, un proyecto de David Palau. Y quien no conozca a David Palau, pues decir que es uno de los mejores guitarristas que hay en el país. Productor, compositor y últimamente también músico en directo de Serrat. Si ves la última gira, toda el concierto que ha hecho de despedida, sí. El guitarrista que sale con Belenita, ese es David Palau. Es uno de los mejores músicos que hay en este país. Concierto, sí. Es tremendo. Hard rock cargado de sutilezas, buen gusto, pinceladas de AOR, blues o incluso funk. El tío no se corta con nada. Yo no sé si llegamos a verlo con alguna banda suya en algún concierto de telonero de Bon Jovi. Me suena a mí que tocó él, pero bueno, ya me estaría borracho. Me despisto. Bueno, disco con una gran producción, que lo hicieron pues con miras al mercado internacional. Cambió completamente de compañeros de viaje. Llamó a Dagarot. Dagarot es el fenomenal cantante de Spain. ¿Te suena a grupo español? Que es Spain, es dolor, pero haciendo juego con Spain, Spain, es dolor. Oh, macho, la peña, ¿eh? Y Burning Kingdom. ¿Burning Kingdom? ¿Quién es Burning Kingdom? Burning Kingdom. Ah, perdón. Algún día pondremos a Spain, y a Burning Kingdom también, hombre. A todos. No es un disco de Guitar Hero al uso, pero si lo escuchas con un poquito de detenimiento, te darás cuenta de cómo se las gasta el amigo David Palao. Mola. Porque en alguna discusión hemos tenido que los músicos de música popular, poperos y tal, que no tienen buenos instrumentistas, claro, te cogen a los músicos heavies y te los llevan, como hizo, coño, la cantante esta de Barbados. Se llevaba al Nuno Betancourt, de guitarrista. Michael Jackson. Y Michael Jackson llevaba... Claro, no, sí. Al final saben dónde... ¿Dónde está el caladero? ¿Dónde está el caladero? El caladero para pescar. Bueno, el disco es del 2013. El disco se llama Guru. Y el grupo. Y el LP era White, a secas, blanco. Vamos con ellos. Molan. David Palao con Guru. I'm not- La verdad que este tío es un genio. Magistral. ¿Eh? Este tío es un genio. Tiempo ahora para el último LP publicado por The Temperance Movement. ¿Eh? Creo que será el último y la verdad es que es una pena. ¿Hay mala relación la banda o qué? Sí, ya se ha pirado el cantante. Ha dicho, ahí os quedáis. Tiene una voz el tío... Francamente, ¿eh? Francamente, bueno. Covers and Rarities. Parece que, como decimos, es su testamento musical, canciones de cara B de single, algún tema inédito y versiones rescatadas del archivo. La compilación recoge versiones de clásicos setenteros de monstruos del rock inglés como Zeppelin, Bowie y la que vamos a disfrutar, que te la dedico especialmente por muchas el gracias. Principio de año. Muchas gracias. You Fool No One, cover de Deep Purple, del mítico Burn, y que tiene la colaboración del mismísimo Ian Paice. Uno de los mejores baterías junto con Bonham y Ginger Baker. Pues, ponlo y disfrutamos. Vamos a disfrutar. The Temperance Movement. Bien, la verdad es que este grupo, como decimos muchas veces, son de las pocas esperanzas blancas que quedan de... Yo creo que ya del rock inglés. Han cerrado la puerta. Porque ahora, macho, te pones a escuchar cosas y ¿quién suena? si son todos grupos nórdicos. Le mandé el otro día una canción a Carlos, nuestro compañero Saludos. Y colaborador, Carlos, y me dice, ¿son nórdicos? No, digo, ¿lo dudas? ¿Lo dudas? ¿Lo dudas? No hay nada más que nórdicos. No hay más que nórdicos. Putos nórdicos. Hay tres o cuatro grupillos que los hemos puesto aquí ya porque apetece poner música de grupos ingleses, pero es que es... No, pues estos... Sí, pero bueno, a ver, habrá que estar pendiente del proyecto que saque el cantante, que es el que manda ahí, ¿no? Que mandaba. Y qué bueno, Ian Pace. O sea, no he visto a nadie tocar un redoble tan rápido como este tío en directo. ¡Joder! ¡Qué maquinoncio! ¿San? ¿Qué? Nada. ¿No? ¿Nada? Escuchándote, atentamente. ¿Te gusta Pace, no? Me gusta Pace, sí, señor. ¿Y si hubiésemos visto Jimmy Page y Ian Pace, los dos. ¿Si hubiésemos visto a Bonham? Pues ver a Bonham y morir. No se puede hacer tanto con tan poquita cosa, con esa batería que tenía él. Pasa que tenía un bombo muy grande. Un Ludwig sobredimensionado del 56 o del 50 y no sé cuánta. No sé si son 29 pulgadas y 26. No sé. Sé que hay dos tamaños de batería. Es grande. Es grande, ¿eh? Pero ¿y cómo sonaba aquello? Ah, buen día. Yo creo que no le ponía más cacharros para que no se le cayesen de las hostias que le pegaba. Bueno, venga, Paco. Nos vamos. Ya sabéis que podéis escucharnos por la radio en directo a estas horas, 5:30, y en remisión 12:30, 7:30. Si no, pues por la página web de radioarrebato.net, donde podéis entrar en el menú, archivo sonoro, y ahí encontraréis todos los programas emitidos hasta ahora, por temporadas y por semanas. Este año y los anteriores. ¿Estás escuchando? Estamos también Radio en Asalto Rebato, Mata Radio Rock, todos los domingos a las 4.